fueron informadas en fechas recientes en varios países y regiones las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un. La TASS de Rusia, la red Huanqiu de China y las páginas web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y la Asociación de Amistad Checo-Corea Pekdusan transmitieron la noticia de su visita de trabajo al Instituto de Arquitectura Pekdusan, hecho modelo y estándar en su rama. Y la noticia de que él dirigió sobre el terreno el disparo experimental del cohete balístico de las unidades artilleras Hwasong fue tema de enfoque de la agencia RIA Novosti, los periódicos Rossiyskaya Gazeta y Argumenti y Fakti, la televisión de Internet MIR24 y la revista de Internet RemChichi de Rusia. La Radio Nacional, la Internacional y la de Siete Dialectos de Guinea, el sitio web Noticias de Visita de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, y los de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pekdusan, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo de Nigeria y el Comité Africano por la Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con sede en Nigeria. Las páginas web de Alemania y Nigeria y el periódico de Nepal Arpan transmitieron la noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un visitó la Escuela Revolucionaria de Mangyongdae para plantar árbol con los estudiantes. Y el último añadió la noticia de que él inspeccionó la comandancia de la Unidad Combinada número 966 del Ejército Popular de Corea. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.